presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Y muy buenas gente y bienvenidos a su flashback, el flashback número 98. Ya estamos a dos semanitas del número 100. Y pues bueno, yo soy Cosmo, Cosmo0300 con K. Pues vamos a pasar a que se presenten mis compañeros de esta noche. Vamos a empezar con el buen Otro Nivel, o mejor conocido como Paco. Así que Paco, por favor. ¿Qué tal, banda? Buenas noches, bienvenidos a este flashback. Ya como dice Cosmo, muy cerca del 100. Hoy estamos muy contentos. Ayer cumpleaños el señor Kike Kabuto. Y hoy también cumplen más años más personas en Reset. Entonces un saludo a todos los que cumplen años este mes. Todos somos Julio. Cosmo, que todos somos Julio, exactamente. Y pues nada, bienvenidos a este programa donde vamos a hablar de un juego que es un emblema de Nintendo, que es Zelda. Y pues ya, adelante, vámonos con los invitados. Ok. También tenemos al buen Sorcerer Z y amo y señor de los controles. Así que Sorcerer, por favor. Hola, bienvenidos pues a su flashback ahí para alegrarles un poquito los lunes. Y pues ahora con un juego que seguro mucha gente les va a agradar que hablemos. Y otro que ahí alusivo a cierto evento que hubo recientemente. Entonces va a estar interesante. Ahí saludos a los del chat, a los que nos escuchan también en Mixler, por iTunes, los que descargan por iTunes, los que nos mensajean en Twitter y también los que nos descargan en iVoox. Entonces ahí pues gracias por escucharnos y vamos a darle. Ok, y la noche, día, no importa cuándo nos escuchen, tenemos dos invitados. Uno es el buen Retro Miguel, que es como el típico personaje en un sitcom que salen capítulos seguidos, pero no es de los principales. Así es Retro Miguel, aquí sale, ya aparece bastante seguido, pero no es parte, entonces sigue siendo invitado. Por favor, Retro Miguel, preséntate. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Es aquí, como siempre, de metiche en el flashback para hablar de un par de juegos muy bonitos. Y pues un honor, ¿no? Como siempre aquí estar con mis hermanos del flashback y otro de mis carnales que viene aquí, que ya para que lo presentes. Sí, el otro invitado de la noche es el buen Ubaldo del Desucast, así que Ubaldo, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Pues por aquí ando haciendo una aparición en el podcast, a ver cómo nos va. Muchas gracias por la invitación. Ok. No, y gracias por que nos acompañes también. Sí. Un gusto siempre tener invitados en el flashback. Y bueno, les recuerdo rápido que nos pueden seguir en Twitter en @resetmx, en Facebook en facebook.com/reset.tv, la página que es resetmx, al igual que el canal de YouTube, y que vayan y escuchen los tres gordos bastardos, al Retrocast y al Desucast también. Y tomaste aliento. Eres Dios, no se te puede acabar el aire. Y bueno, saludar a la gente que sigue tempranito para escucharnos. Tenemos ahorita a Alex Wayne, a BitGeek, a GentMig, a M Medina, a Monkey03. Y ya digo, hoy estamos empezando con poquitos, pero siempre se van uniendo a lo largo del programa. Así que pues vamos a pasar al primer corte musical. Sorcerer, échanos la musiquita para ir empezando. We'll be right back. Y para empezar a hablar de Link's Awakening, tenemos a Ubaldo de invitado, así que Ubaldo, por favor, comienza con... Ok, ¿se me escucha bien? Porque te escuché un poquito cortado, Cosmo. Quiero saber quién es mi conexión. No. Sí, tú, okay. Bueno, yo te escucho bien. Súper bien. Bueno, pues Link's Awakening creo que no es sorpresa para toda la gente. Es uno de mis... Bueno, de hecho, yo creo que probablemente mi juego favorito de Game Boy y casi todos los tiempos. Este juego tiene muchas cosas a mí que me llaman la atención. Sobre todo por el hecho de que el engine, hasta donde sé, se rumora que está basado en otro juego que nunca llegó de Japón. Que de hecho el nombre tiene algo que ver como con ranas. Es como... Sí, es The Frog. And the Bell Tolls, algo así, ¿no? Ajá, sí. De hecho es un juego que he tenido muchas ganas de probar, más que nada por ver las similitudes que tiene, ¿no? Porque se supone que el motor de Link's Awakening es una versión modificada. Y algo muy interesante, ¿no? Este es Zelda que retoma. Si recuerdan, el primer Zelda tenía como unas vistas dentro de los calabozos. Cuando vas a agarrar el ítem que se veía como en dos, o sea, como si fuera un Link's Adventure, que se ve como de vista lateral. Ajá. Pero este Zelda, digamos que tiene como unas secuencias más elaboradas, ¿no? O sea, desde obviamente los ítems incorporados y los diferentes enemigos. Y algo muy interesante que tiene, o que tuvo en su momento de desarrollo, es que está hecho por Takashi Tezuka de Nintendo. Y si ustedes, este compa, saben, está haciendo, bueno, ayudó mucho lo que es este desarrollo de Mario Creator, creo que se llama Mario Maker. Mario Maker, ¿no? El de Wii U. Sí, Mario Maker. Mario Maker. Entonces, este compa pues ya es como buenísimo dentro de toda la onda de Nintendo. Y hasta yo tengo entendido, Miyamoto se acercó a él durante el desarrollo de Link's Awakening y le dijo, oye, pues tienes como libertad, pero por favor no metas una Zelda dentro de este Zelda, ¿no? O sea, como que le dio una libertad, pero le dijo, trata de hacer como tus propios elementos y no incorpores una Zelda dentro de todo, como que el rollo. Entonces, obviamente la historia varía demasiado con respecto a un Zelda tradicional, y de hecho yo lo pondría que este es un Zelda casi tan apocalíptico como lo que vendría siendo Majora's Mask en un futuro. No sé, ¿alguien más quiere decir de la historia algo así para que no me acapare? Yo quiero platicar un poco también del... No sé si lo mencionaste, corto aquí, pero hay una... Bueno, supone que originalmente, cuando se empezó a desarrollar el Game Boy, por allá del 80 y... ¿qué sería? 87, 88... Se supone que ya estaban trabajando con el kit de desarrollo y haciendo un Zelda. Entonces, ese Zelda se quedó, digamos, ahí en Development Hell. Y pues terminaron lo que era el Zelda para Super Nintendo, que es este A Link to the Past. Terminando A Link to the Past, Tezuka, que es Takashi Tezuka, empieza a trabajar en una versión para Game Boy de Link's Awakening. Digo, que Link's Awakening iba a ser un port para Game Boy, pero empecé a tener como que tanta lluvia de ideas que cambió todo eso, ¿no? Y se convirtió en lo que es Link's Awakening. Según he leído por ahí, el mismo director dice que él lo considera una parodia de Zelda. Porque en esa época pues casi no se preocupaban por la cronología, ¿no? Que eso de la cronología ya sabemos que salió después. En aquellos tiempos... Pues era como que, pues renacía un Link y ya entraba, ¿no? La historia con ese nuevo Link. Y ya. No sé si sea tanto como un... una parodia, pero que sí es como el Zelda hermano de Link's Awakening, sí es como el que va ahí de la manita. Además hay un cameo de Mario. Pero eso es en casi todos los Zeldas. No importa. Aquí es que si te fijas hay muchos cameos. Aquí hay muchos cameos. Más cameos hay, pero... Sí, de hecho, hasta aquí aparecen enemigos que ya aparecen después en la saga de Mario, ¿no? Y aparte de que este juego, como dijeron un poquito de la historia, que ya vamos a hablar más adelante, más a fondo, la historia yo siento además que es un tanto melancólica, porque pues vas a ir descubriendo muchas cosas sobre la realidad de esa isla, sobre todo, y sobre sus personajes. Y también lo que se puede decir es que, aparte de este juego, gráficamente sobre todo, pero también en algunas mecánicas de juego, también agarra lo que ya se tenía desarrollado con este A Link to the Past. Entonces también presenta por ahí muchas semejanzas y muchos elementos de ese Zelda. Por ejemplo, ese poder que tiene con la espada al dejar apretar el botón, el golpe que gira completamente. Es que este es, si hacemos una analogía y pensamos, por ejemplo, en lo que hacía Nintendo en esa época, tienes cosas, por ejemplo, como Mario Land, y Link's Awakening viene siendo el Mario Land de los Zelda, por la experimentación que tenían, que cambian, sino tanto como, por ejemplo, Link's Adventure, que eran las segundas partes de Nintendo donde cambian. En Link's Awakening meten muchos elementos que aún así expanden, pero de alguna manera u otra son a lo mejor elementos que nunca regresaron, como Rock's Feather, que solamente regresaron en la contraparte de, en sus contrapartes de Game Boy, pero que vendrían siendo más desarrollados por Capcom. Y algo muy interesante precisamente es que yo creo que Link's Awakening tiene uno de los, o sea, tiene de los mejores puzzles que hemos visto en toda la, en toda la parte de Zelda, en todas las calabozos 2D, por el hecho de la dificultad. Creo que considero que es un juego que no es fácil. Hoy en día, aun cuando has jugado otros Zeldas, no viene siendo fácil, pero es un Zelda que propone bastante y que yo creo, y es algo, eso es una opinión personal, ¿no? Pero yo creo que el Zelda de Wii U, como va a ser una especie de mundo abierto, va a retomar cosas de este Zelda. Como por ejemplo, en este Zelda vas acompañado del mundo por medio de side quest, donde tienes que tomar un ítem e irlo intercambiando entre los habitantes. Y ese intercambio entre los habitantes le da una especie de vida y trasfondo a todo lo que es la isla de Kohodin, que es donde te encuentras. Entonces, como que eso hace que tú te compenetres con las personas o con los personajes que tú estás interactuando. Y creo que eso va a ser como un elemento que podrían traer para el nuevo Zelda, en cuestiones de que tienes un mundo abierto, vas a tener bastantes posibilidades de ir por todas partes. Entonces, darle un poquito más de trasfondo y de vida al mundo podría ser con ese tipo de elementos que no hemos visto que en realidad se lleven o se manejen. Otro elemento que pudieran retomar es el caso de las llaves. Aquí tenías que buscar una llave para poder acceder a un calabozo. Y en esa perspectiva, con un mundo abierto como el que pueden traer para el Wii U, creo que podría ser un elemento que también retomen. Entonces, yo estoy emocionado porque digo, este tipo de elementos podrían pasarse de una manera interesante, pero no sé qué opinen ustedes. Una mecánica bastante única de esto. Sí, de hecho, abrir los... fue el primer Zelda donde se empezó. ¿Dónde se empezó? Es que la llamada, perdón. Ah, no, vas... Bueno. Ah, dale. Rápido. Nada más, no sé qué tanto entraría en el nuevo Zelda, más que según... Digo, lo intentaron con A Link Between Worlds. El desechar un poco... El que sea tan lineal, ¿no? Y se logró con esto de comprar, bueno, rentar los ítems, que entonces puedes ir en el orden en el que tú quieras a los calabozos. Y esto, pues sí, limita un poco porque no puedes conseguir todas las llaves desde el inicio. Si fuera así, sí sería una mejora bien añadida al nuevo Zelda. Obviamente en el A Link to the Past, digo, en el Link's Awakening, funciona y funciona bastante bien, ¿no? Porque es lo que te da esa expectativa a qué hay en el templo, ¿no? Desde cómo va a ser así una vez que entres, en lugar de nada más como, ah, sí, mira, ya abrí el templo y entra, ¿no? Sino tienes que estar buscando la llave para entrar. Ya te entiendo. ¿Tú, Góngora, querías agregarte el...? No sé si me escucho muy cortado, pero... se supone que, bueno, este juego fue el primero que hizo ese tipo de quest. Incluso ahorita que hiciste referencia a Majora's Mask, es muy curioso porque ahí empezó eso de das un ítem, te dan otro ítem, para dar otro ítem, que luego te den otro ítem. O sea, los vas intercambiando entre la gente y eso te da un contexto del mundo en el que estás, como lo dijo Ubaldo. Aparte Majora's Mask sí tiene un poco como... Y eso está muy cool. Bueno, a mí se me hacía muy curada porque y te ibas encariñando con ellos, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita, de hecho, que mencionas... Y al final... Es un buen delar. Sí. Bueno, ahorita que mencionaste que su relación también con Majora's Mask, ahorita que lo pienso, en hasta cierto punto Majora's Mask retoma esta mecánica de las llaves, pero en forma de canciones, ¿no? Tienes que hacer un buen de cosas para aprender la canción, para abrir el templo. No es tanto como en Ocarina of Time, que nada más es para teletransportarte, ¿no? Sino aquí sí es para entrar al templo, la canción. Hay muchas cosas, yo creo, y perdón por volver a tomar la palabra, que este Link, este Zelda, más bien, es único. Y lo que comentábamos, ¿no? De precisamente esta side quest, obviamente la parte para entrar a las a los calabozos, a los dungeons, pero algo que a mí también me gusta bastante es el hecho donde aquí hay gente o personajes que te van acompañando, y durante, por ejemplo, algunos otros Zeldas, hay ese elemento se vuelve a generar, pero aquí son también como ítems, o son también como, digamos, obviamente con el objetivo de obtener algo, ¿no? De lograr entrar a un calabozo, de lograr entrar a una zona, etcétera. Pero no es nada más que sea una persona durante el juego, sino que son diferentes. Entonces también como que, de alguna manera u otra, tú tienes que tomar personajes para interactuar con el mundo. De hecho, uno de los pozos, yo creo que más difíciles para la gente en un principio, es para entrar al primer calabozo tienes como que hacer como toda una side quest sobre un ítem y esparcir unos polvos en un personaje, y es rarísimo. O sea, en realidad, cuando tú lo piensas y ves hacia atrás el diseño de ese, digamos, de ese puzzle, tú lo ves y dices, está rarísimo y no tiene ni siquiera sentido cómo se tiene que hacer, pero simplemente como que es como el viaje fantástico que está teniendo en ese Zelda, que creo que sí sale bastante de los otros, ¿no? Sí, que al principio no es tan lógico, ¿no? Así como, ah, mira, ahí hay un mapache, voy a aventar de polvos mágicos. Ahora, espérame, es que Sorcer quería hablar. Dale, Sorcer. Bueno, además de que la historia, también quiero, también hay para los que a lo mejor no han probado este juego, mencionarle que la historia también es, se sale fuera de lo común de lo que conocemos de Zelda, porque por lo regular los Zelda habíamos estado acostumbrados a que pues era en la región de Hyrule, con los personajes, con muchos personajes de Hyrule ya conocidos y todo eso, y este juego se salió de todo eso y se fue a una isla, una aventura de Link en una isla. Entonces toda la historia, todos los personajes, todo el mundo del juego se desarrolla muy diferente, donde por ejemplo hay a la chica que te va a estar auxiliando y la que se podría decir que a veces puede, cumple las funciones de Zelda es esta Marin. Y por ejemplo también el búho, que es como tu guía, pero también el que como una especie de oráculo que te va diciendo qué onda con la isla y qué está sucediendo y qué es lo que estás afectando al estar interactuando con la isla. Que lo destruyeron en el 64. Ah, luego ese búho vuelve a salir en el 64, ¿no? Es algo bien curioso. Y que, de hecho, es bastante molesto. Se vuelve un ícono el búho. O sea, ya sale en el 64, que también sale en Twilight, ¿no? No recuerdo. Sale, pero sí. Nada más vuela. O sea, realmente no es un personaje tan... Como un cameo. Ajá, sí, exacto. Como Bitches, ¿no? Ajá. Oye, pero de hecho la portada no trae al búho, o un póster o algo así trae al búho. Creo que era un póster de cuando te lo mostraba en las revistas, se miraba el búho así con el cartuchito. Algo así, era como que muy icónico en este juego el personaje. Sí, no, y aquí sí es una guía que sí te... En un juego tan... Pues no básico, pero digamos limitada en cuanto a sus capacidades en el Game Boy... Realmente cumplía su función de decirte, no, mira, lo que está pasando es esto, ¿no? Y no que fueras como, ah, sí, no, tú haz todo lo que quieras y no hay una consecuencia, no hay nada. Pero fíjate que a diferencia de, perdón, Sorcerer, a diferencia de lo que sería Ocarina of Time, yo siento que este juego sí es una evolución de A Link to the Past. O sea, yo Ocarina of Time lo siento como una vil pasada al carbón o copia al carbón de A Link to the Past, ¿no? O sea, y 3D y ya. Y sí, este juego es una verdadera evolución de A Link to the Past. Es lo que a mí me gusta, pues. No sé si ustedes lo vean así también. Sí, como que modificó mucho las cosas, o sea, se fueron por un camino mucho más creativo y menos visual, se podría decir, y más creativo en cuanto al juego, al gameplay. Sí, o sea, no fue nada más, sí, ya es 3D, sino fue como, okay, ya hicimos esto, ¿qué podemos trabajar sobre él mismo, no? Y ya hablando también un poquito, ampliando la idea de lo del búho y de qué es tu guía, como también tienes otras dos guías ahí que te van luego pues ayudando para saber a dónde ir, que es al principio pues la biblioteca que está ahí cerca del pueblo donde empiezas, eso, y luego las cabinas telefónicas, que se me hizo un detalle curioso. Sí, el viejito este, sí, que solo te habla por teléfono, si la hablas. Si le hablas en persona. Una cosa que se llama rarísimo, ¿no? Era Ura, ¿no? Ura. No, se llama Urahara, una cosa así bien rara. Ay. No, sí es como Ura, algo así. No sé si la gente que nos está escuchando en vivo. Yo sí recuerdo que era Ura. Sí, que era bien curioso, porque, o sea, igual te daba pistas, o luego si ya no tenía pistas, de repente no faltaba la llamada así como que más en chiste o en broma. Ay, es Ulrira, ya. Ulrira, sí, está. Ah, hombre, sí, cierto. Oye, pero es que por eso mismo, de hecho había pedazos en los que se rompía la cuarta pared, porque los monitos estos que estaban jugando con la pelota te empezaban a decir cómo jugar, ¿no? Y cómo salvar, y otras cosas. Ajá. Y siempre se cerraban sus frases con este. Que como que no sabía, ¿no? Cerraban sus frases con, yo no sé, soy solo un niño. Ajá, ah, sí. Exactamente. Exactamente. Yo creo que... O sea, por eso mismo... Dale. Ay, perdón, dale. Es que por eso mismo se supone que el Tezuka dice que es como un... como una parodia de Zelda, pues. Porque había chistes internos que a la vez eran como que hacia afuera, pues no tanto dentro del juego, hacia el mismo argumento del juego. Sino que era como que para que el que estaba afuera, o sea, rompiendo la cuarta pared, pues. Eso es a lo que se refería ese güey. Y hasta siento que tiene ciertas cosas en común con Airbound, por ejemplo, porque hay momentos, sobre todo luego en los momentos dramáticos, donde también como que te mete en el contexto de la historia y en y un poco en la tragedia de la isla, donde de forma críptica te van haciendo ver cuál es el destino de la isla. Me encanta que en la traducción alemana hay un chiste con los chuchos estos que les tienes que aventar en los polvitos estos para que no te ataquen y puedes hablar con ellos. Que en la traducción alemana dicen algo como no sin un condón o algo así. Ah, Simón. No, pero que se supone que le dice que le dé su jugo, ¿no? Ajá, sí, no, sí, primero, dame tu jugo, no sin un condón. Una cosa así dice en alemán. Y hablando de los chistes, ahí hay dos secuencias graciosas que de hecho las censuraron en varias versiones de este juego, que es el quest donde tienes que buscar un ítem para la sirena. Originalmente, bueno, o sea, en la versión que muchos conocimos, la sirena te pedía un collar que había perdido. Pero en la versión original, lo que estaba pidiéndote era su top, que había perdido. Y sus conchas. Ajá. De hecho, si te sumerges junto a ella, se aleja. Dice pervertido. Ajá. En la versión original dice pervertido, aunque en la versión que conocimos no lo decía. Y ya, pues, lo conseguías el top y ya resolvías eso. Y también en la villa, la curiosa villa de los animales, de aquel pintor, aquel cocodrilo pintor, que estaba pintando a una hipopótama, y estaba pintando un desnudo de ella, de hecho. Sí, bueno, el torso estaba desnudo. Sí, sí, que, o sea, se le ve la forma de los senos y todo, y cómo se agacha la hipopótama, que es algo que también censuraron ya para la versión que conocimos. También está el Wart, ¿no? La rana esta que es jefe de Super Mario 2. Que es lo que pues medio une estos dos juegos, porque pues ambos resultan ser un sueño al final, ¿no? Y este personaje es como el personaje de los sueños de Nintendo o algo así, así que si algún día hay un Metroid o un Star Fox que sea un sueño, va a estar seguramente Wart ahí colado. Oye, pero también había un, bueno, según dicen, también hay un cameo, eso lo leí, de el juego que menciona Waldo, del de For the Frog de Bell Tolls, ¿no? Que también había un cameo de ese. Uh-huh. ¿En Richard Villa o en el puente? Ah, no, en el puente es un mono. Pues supuestamente hay un cameo ahí, sí, dice el príncipe Richard. Ah, sí, con la... Ahí. Sí, porque es que, de hecho está bien chistoso, porque es que este juego tiene un buen de cosas escondidas, a mí por eso me gusta bastante, o sea, lo disfruto mucho porque siento que el mismo juego va cambiando mucho su forma de jugarlo. O sea, en un principio es como, adéntrate en la aventura y así como que encuentra el mundo y ve cómo el mundo se va a transformar, etcétera. Después vas a tener una etapa como de acción en un dungeon, y otra vez como de búsqueda, y otra vez el mundo. Siempre, casi cada vez que tú terminas un calabozo, obviamente como en un Zelda tienes que hacer exploración, pero aquí como que cambia algo en el mundo, así como que a veces se roban como una mascota, a veces como que la villa entra así como en pánico, a veces como que tienes una escena como tipo de amor con... O sea, está muy muy dinámico por ese tipo de cosas, y no solamente es como los Zeldas ahora que los conocemos, ¿no? Que por ejemplo, al In Between Worlds es mucha acción en todo momento, o es como digamos exploración slash acción, pero va encaminada a eso y no te cambia como ese ritmo. Sí, no es como el Ocarina of Time, que es vence el templo, avanza, habla con Sheik, vence el templo, avanza, habla con Sheik, vence el templo, habla con Sheik, ¿no? Así es. No hay más. No está pasando realmente nada. Por eso te digo que es la evolución de la fórmula, pues. O sea, Link to the Past definió la fórmula de eso que dice Cosmo, de que pasa castillo, haz esto, pasa otro castillo, haz esto, pasa otro castillo. Sino que aquí te permitían hacer muchas cosas y tenía muchas sidequests, tenía muchas cosas bien locas, pues. Y luego también tenías, por ejemplo, lo de la espada de las conchas, ¿no? Que sí, claro. No sé si ya lo mencionaron, que no. Estaba bien cool. Bueno, a mí se me hacía bien cool estar buscando las conchitas, porque si hay algo que es bien adictivo en los Zelda, o al menos a mí se me hace bien adictivo, es estar cortando el zacate. Y se me hacía bien cool de pronto encontrar una conchita, ¿no? Y luego decías, ah, qué rollo acá, hasta que juntaba las 20 y te daban la... ¿Cómo se llamaba? ¿Sí, Shell Sword? No, ¿verdad? Sí, es la level 2, la Sword level 2. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Estaba bastante cool. Y aparte de que algo también que agregaron es entre los ítems randoms que luego te aparecían cuando matabas a los enemigos, eran dos power-ups que temporales que recibías, que era... Una que te hacía poderosa tu espada y con cualquier golpe... Como una trifuerza invertida y la avellana, ¿no? Sí, la trifuerza esa te mandas a volar a los enemigos prácticamente. Y la otra pues te hacía invulnerable por cierto tiempo. Bueno, más bien por cierta cantidad de golpes. Te cortaba la mitad del daño que te hacía. Ah, sí, ándale, sí. Sí. Que nomás sucede aquí, ¿no? Eso porque no recuerdo que vuelva a salir en otro juego de Zelda. No, ni siquiera en los Oracle. Porque incluso aquí hasta te cambiaba la rolita, ¿no? Empezaba una rolilla así bien punchis punchis, o sea, estaba bien diferente. Y de hecho, todas esas locuras que se le ocurrieron a los desarrolladores, pues eran justificables porque pues, era un sueño, ¿no? Nos vale gorro todo aquí. De por sí este Cosmo ya empezó con ese spoiler. Ya lo remató. No, pero es que precisamente el hecho de que sea un sueño como que te da muchísima más libertad creativa, ¿no? No tienes que apegarte así a... No, y tiene que estar Ganon y bla, bla, sino es como... ¡Ay, puede ser lo que sea! Y es secuela de... Bueno, según la línea de tiempo, es secuela de Oracle of Ages y Oracle of Seasons, ¿no? Porque en esos juegos, cuando juntas los dos juegos, si sacas el final especial o el final chingón, pues ya sería que vas en el barquito, ¿no? Y ya aquí empieza el intro y ya se ve que está lloviendo y cae un rayo y destruye la barca de Link. Sí, porque de hecho no te explican cómo es que Link termina navegando y luego náufrago. Sí, exacto, nada más como, sí, un día iba en su balsa y es como, ok, ¿dónde sacó una balsa? Todo se explica con es un sueño, no pregunten más. Pero eso de la, bueno, eso de la balsa se supone que era fuera del sueño, ¿no? O sea, se supone que el sueño es porque Link tuvo el accidente y quedó inconsciente. Y quedó inconsciente, ajá. Es algo muy curioso. Una pregunta, pero bueno, ¿ustedes jugaron la versión del Game Boy original o jugaron la versión DX? Yo la del Game Boy original. Jugué las dos. Digamos que así, la primera vez que lo jugué fue la de Game Boy original y me enseñaron el glitch este de presionar pausa y saltarte pantallas. Y ya cuando lo jugué fue con la DX. Y sí fue como, voy a saltar en la pantalla. Ah, ya no se puede. Que por cierto, ahí nada más antes de que empiecen a hablar de eso, sí, mencionar que hubo una versión para Game Boy Color llamado Link's Awakening DX, que pues tenía pues obviamente la edición de colores y también la compatibilidad con el Game Boy, con el Super Game Boy. Y la que se veía muy bonito, ¿no? el color se veía muy bonito. A mí la verdad me sigue gustando más la original, pero eso ya es como una onda personal. Sí, a mí también me gusta más la original, pero las adiciones que tenía esta versión estaban curiosas, porque por ejemplo, te encontrabas un ratón, bueno, era un ratoncito, ¿no? Que era como fotógrafo. Sacaba la foto y esa la podías imprimir con la Game Boy Printer, que era esta impresora que tenía la Game Boy Camera, que estaba muy curiosa. Hasta uno pensaría que se agarraron la idea de Airbound también, porque ya ves eso típico de que te tomaran la foto. Sí, también en Earthbound. Y tiene un dungeon extra en colores. Creo que hoy en día es muy fácil jugar esto, o sea, Link's Awakening en el 3DS, porque fue como el primer juego que salió a la consola virtual. Creo que cuando salió la consola virtual, luego fue lo que liberaron, ¿no? Del 3DS. Sí, prácticamente todos lo tenemos, ¿no? Yo lo compré así inmediatamente, la verdad. Sí, yo también lo tengo. Bueno, a mí, la verdad, lo que más me gusta de Link's Awakening es que toda la isla en sí es un puzzle. O sea, en realidad todo el mundo es un puzzle, porque conforme vas entrando más a diferentes calabozos o vas descubriendo más zonas, llega un momento, ¿no?, en el que ya lanzaron el mega spoiler, pero se vuelve como muy apocalíptico, ¿no? Como muy, no quiero acabar este juego porque sé que todo esto va, de alguna manera u otra, va a valer gorro, ¿no? Todo lo que conozco. Y entonces llega Mari y te dice así como, ay, te quiero y quiero ver qué hay más allá de las olas. Y tú así de, puta, ¿cómo te explico?, ¿no? Así como, ¿qué pasa? Y algo bien curioso que se me hizo de este juego es, si ustedes recuerdan a Link to the Past tiene un contador. Y ese contador que tiene el cartucho es con base en las veces que ha salvado el juego. De hecho, lo chistoso es, yo tenía un amigo que tenía el contador en cero, porque todo el juego lo empezó y nunca salvó hasta terminarlo, ¿no? No, es cuando te matan. ¿Ah, es cuando te matan? Sí, no. Es cuando te matan. Cada muerte te cuenta un número. No, en Link's Awakening te cuenta una muerte. En Link's Awakening, cuando te matan, es cuando sube el contador. A Link to the Past es cuando salvas. No, también es cuando mueres. ¿Sí? Te lo juro. Ah, bueno, no. Así me di cuenta yo. Y por ejemplo, en Link's Awakening, si tú en todo el tiempo que estás en el juego no mueres, pasa algo al final. O sea, es como un mini easter egg, pero pasa algo al final y está bien loco eso. Sí, de hecho ese contador también está en el primer Zelda, ¿eh? Y era igual, te contaba las muertes. O sea, era como para alentarte a que lo pasaras sin morir o algo así. Ya. Y bueno, se recuperó, ¿no? Ahora con el A Link Between Worlds, también al final tienes tu contador de cuántas veces moriste. Sí, pues así que retomando el espíritu de los Zeldas de esa época. Que sí, es lo más importante porque, digo, hace poco salió el video del Sequelitis y sí toca un punto muy muy importante, que es que los Zeldas actuales se alejaron un buen, ¿no?, de la fórmula original de los Zeldas. Y precisamente el Link Between Worlds es como el reinsertar la fórmula de Zelda y demostrarle a la gente, y sobre todo a los niños, que hay más en Zelda, ¿no? Que sí, que se pueden hacer cosas diferentes y no necesariamente tienes así que ir con formulita todo, ¿no? Así casi con molde. ¿qué es lo que ustedes rescatan más de, o sea, por ejemplo, a mí hay varias cosas de esta Zelda que me gustan. Y a mí se me hace como interesante hacer el ejercicio de qué me gustaría. Este Zelda propone varias cosas, entonces para mí es como que me gustaría que regresara en los futuros Zeldas, ¿no? Yo creo que yo comenté un poquito de la side quest, me encantaría que eso regresara para encontrar las llaves y para encontrar otros ítems y para subir tu espada, etcétera, pero como una secuencia, como algo lógico, ¿no? Algo buscar dentro de todo el mundo, lo han tratado de hacer, pero creo que me gustaría que eso se retomara a un nivel un poquito más elaborado y con un mundo ya a escala, como lo tienen pues ya los Zeldas, ¿no? No sé si ustedes quieran decir que les gustaba o que les gusta que retomara. Lo que más me gustaría que retomaran, y creo que también le da mucho, hace muy único a este Zelda y bueno, a los Oracles, es el Rock's Feather, ¿no? El hecho de poder controlar tu salto así a voluntad y que no es nada más llegas a la orilla y solito Link salta. Rock's Feather es hermoso. Sí. Es lo que realmente le da reto a los saltos y no es nada más como, sí, camina. Aparte está muy loco lo que dices de Rock's Feather, porque por ejemplo, aquí tienes algunos puzzles donde no tienes que saltar solamente, no sé, como un espacio y directo, ¿no? Así, un salto de un espacio, sino que tienes que saltar dos espacios o tres espacios. O en diagonal. O en diagonal, como dice Cosmo, y tienes que hacer combinaciones con Pegasus Boots, ¿no? Entonces, como tienes la limitante de la interfaz de solamente dos botones y mapear obviamente tus acciones a dos botones, o sea, puedes quedarte hasta sin espada, sin escudo, lo que sea, pero te obliga precisamente como a dominar a un nivel mucho más profundo el gameplay, pero no todo es acción, entonces eso a mí se me hace increíble en este Zelda. De hecho, me recordaste cómo había una zona, no me acuerdo si era dungeon o qué era, donde tenías que andar manejando mucho eso porque todo el camino estaba lleno de puros agujeros. Entonces era andar controlando mucho salto. Sí, es un juego, y precisamente como decía Ubaldo, es más estratégico, ¿no? O sea, no es nada más como, ay, bueno, mira, no importa lo que me equipe, tengo mi espada, ¿no? Sino es, a ver, ¿qué me voy a equipar? Porque no puedo traer mi espada todo el tiempo. Oye, y otra cosa que faltó mencionar, te podías robar los ítems de la tienda. No sé si lo mencionaron ustedes porque sí. Se anduvo cortando mucho. Bueno, ¿sí lo mencionaron? No. Yo no lo conté. Te podías robar los ítems y se enojaba el que atendía y te empezaba a perseguir. Y te cambiaba el nombre. Y de hecho. Cierto. Sí, todo se llamaba. Y luego aparte, si entrabas después de, o sea, le robabas, te salías, te alcanzabas a escapar y volvías, te mataba, ¿no? Te agarraba, pues. Sí, te podía robar un ítem, que realmente lo mejor era irte por el arco. Sí, era el arco, ¿no? Sí, porque era el ítem más caro. Porque realmente robarte unas bombas era un desperdicio el no poder volver nunca a entrar a la tienda. Pues nada más por unas bombas, ¿no? Entonces mínimo robaste el ítem, vale la pena. No podías regresar. Una vez que te robas lo que fuera, cada que regresabas salía el cutscene que te mataba. Así, ni te dejaba caminar en la tienda, directo al cutscene. Órale, no me acordaba de eso. Sí, de hecho, se veía medio manchado, de hecho, así bien rudo. Sí. Un rayote y sí. Todo. Ah, era muy cool. Este juego es muy interesante porque, por alguna razón u otra, tú lo juegas de cierta manera y obviamente te vas a tomar cierto número de horas, cierto tipo de acciones, etcétera. Pero cuando tú empiezas a ver, y es algo que yo hago constantemente, ¿no? Veo speedruns y aprendo mucho de otra gente cómo supera ciertas áreas. Por lo que digo, no sé, es como dominarlo a un nivel más profundo el gameplay, pero hasta de las mismas, no sé, juntar 10 rupias para entrar en uno de estos juegos donde seleccionas algo y entonces como que cortan varios cachos del juego. O sea, no es así como los Zeldas actuales, ¿no? De en la tienda no te va a aparecer a lo mejor este ítem hasta que no tengas esto. Sí hay unas partes donde lo tiene, pero en un principio sí puedes decir, bueno, si no encuentras el hongo, con el hongo llevarlo a la bruja y con la bruja obtener los polvos mágicos o como se llama, Maudy Powder, lo puedes comprar directamente en la tienda. Entonces los speedruns empiezan como a utilizar ese tipo de shortcuts que tiene el juego. Y no solamente los glitches, como dice Cosmo, ¿no? Sino el shortcut tal cual. Y decir, ah, mira, haces esto, esto, esto, esto y llegas más rápido. Y tú así de, órale, sí es cierto, no lo había pensado de esa manera. Entonces sí es un Zelda más permisivo en ese sentido, ¿no? Sí, y regresamos a lo que lo hace menos lineal, ¿no? No es nada más como, no, sí, tienes que... Así, 1, 2, 3, 4, 5, no, sino puedes hacerlo en el orden que guste. Que tú quieras. Pero bueno, vamos pasando a las conclusiones. Vamos a empezar contigo, Ubaldo, para que bueno, te explayes. Para que me explaye un poquito. Y se escucha medio gacho. ¿Sí? ¿Me escucho mal? Todos. Ay, ¿por? Así como arrastrado. Ok, bueno. A ver, Ubaldo, ya, vas. Ya se corrigió. ¿Ya? Okay. Vas, Ubaldo. Bueno, en lo personal, me gusta mucho la versión original que está en... que es amarillo y negro, por decirlo así, ¿no? O sea, en blanco y negro. Creo que le añade como este toque, pues, muy vintage. Y, bueno, a lo mejor a algunas personas le gustaría jugar la versión en color. A mí me gusta más la original porque creo que te enfoca más en los detalles, en el pixel art original que tenía el juego y cómo ver cómo esto es un gran logro para una para un sistema que estaba tal cual con un procesador de una calculadora, ¿no? Entonces, para mí este Zelda es algo que yo, la verdad, atesoro mucho. Lo jugué la primera vez cuando tenía 9 años y lo recomiendo, pues, la verdad, a mucha gente. Sin embargo, sé que hay gente, pues, que la verdad, por la misma interfaz, ¿no?, que tienes que estar presionando Start y cambiar los ítems, equiparlo y hacer como tu estrategia en el momento, pues no le va a gustar, porque ya los Zelda son como más directos, más hacia la acción y mapea cada botón a casi casi a un ítem, ¿no? De hecho, mi experimento fue ponérselo al abuelo y el abuelo fue así como, guácala, ¿qué es esto?, ¿no? Digo, también el abuelo no es un jugador muy ávido de Zelda, pero ahí hay videos donde se ve tal cual en YouTube, ¿no? Como ni siquiera puede pasar un hoyo de 3. El abuelo no es muy ávido de nada. Nada, ya, ahorita. que le dé high five a este Mencos, ¿no? Pero el punto es precisamente que para mí una persona que ya lleva a lo mejor unos 2 Zeldas, que está buscando decir, bueno, pues ya acabé Link to the Past, ya acabé a lo mejor un Zelda en 3D, ¿qué puedo jugar? Este podría ser uno de esos Zeldas. Para mí fue mi primer Zelda que acabé, o sea, que acabé porque había jugado otros Zeldas. Sin embargo, sí lo recomiendo, la verdad, sobre todo ahora que está pues jugable de una manera muy sencilla en el 3DS, es una excelente opción. Y pueden encontrar algunas cosas interesantes. Si es un juego que quieren dominar, hay muchísima profundidad en términos de los glitches, como lo comenta Cosmo. Hay un glitch que se activa casi a los, no sé, 3 minutos de empezar el juego detrás de una casa y que entras como en diagonal y con eso puedes llegar casi al final del juego en 2 minutos. Puedes sacar este juego en 2 minutos y casi con un ítem nada más, ¿no? Entonces, es algo muy interesante que el juego permite y es un nivel de profundidad que te dice no nada más juégalo, sino que también puedes tratar de dominarlo a un nivel que yo creo que ningún otro Zelda te permite. Entonces, para mí esa es la parte más importante de este Zelda, ¿no? Sí. Miguel... Yo este juego lo jugué con la idea de que era una secuela, bueno, no era, ¿cómo se podría decir? El hermanito. Es un port, un port directo de A Link to the Past, y cuando lo vi y empieza y está Link así sufriendo porque se le está destruyendo el barco, me llamó mucha atención, ¿no? Entonces cuando lo empecé a jugar, pues me empezó, pues de volada me empezó a gustar, o sea, y cuando obtienes el ítem para brincar, creo que es el Rock's Feather, ¿no? Uh-huh. La verdad es que cambió mucho mi perspectiva de un Zelda, porque aunque en el primer Zelda, en el de NES, podías brincar en ciertos pedazos en los que se convertía en 2D el juego, aquí me era así como que, mira, puede brincar el mono, o sea, era algo bien raro, ¿no? Puede brincar Link. Y eso a mí, aunque a lo mejor pues van a decir, ay, pues es okay, no sé qué, era lo que me llamaba más la atención del juego al principio. A mí me gusta mucho eso. Wow. O sea, se me hacía muy bueno, y cambiaba mucho el estilo del juego, pues, o sea, lo hacía más dinámico. Pero la verdad es que cada cosa que tiene el juego, cada elemento, ya sea la música, los gráficos, porque hasta eso los gráficos tienen su encanto, aunque me van a decir, es que se ve todo pixeleado y la época de la cachetada, bla, bla. Pero la verdad es que tiene su encanto el estilo gráfico del juego, ¿no? Todo embona muy bien. Y fíjate, perdón por interrumpirte, pero me acordé de algo que le pasó al Angry Monkey. Cuando este Caleb jugó Link's Awakening, mentó así horrible madres con respecto al calabozo número 7, donde tienes esa bola negra que tienes que pasar por todo el calabozo, ¿ya sabes cuál digo? Sí. Y dice, güey, ese puzzle del calabozo está muy enfermo. Sí, me acuerdo de ese pedazo. Sí, es que de hecho rompe tanto con el esquema que ya tienes del Zelda 1 y del Zelda Link to the Past, que lo hace muy y disfrutable, ¿no? Y el hecho de que fuera portátil, pues estaba muy bien. O sea, a mí me gustaba bastante. Y la verdad es que si no lo han jugado, que la verdad es que lo dudo demasiado, pues como ya lo mencionaron, ahí está en la eShop. Cuesta como $70, algo así, como $74. No duden en entrarle, está muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Es un juegazo. Bueno, antes de pasar con nosotros dos, Morphy comentaba que, sí es cierto, también en el Twilight Princess se puede robar en la tienda del pajarito. Y Lencho Moreno comentaba que es su segundo Zelda favorito después de Wind Waker. Y ahorita están discutiendo que si Animal Crossing es mejor que Harvest Moon. Está poderoso Crispy del chat. Sí. No, es que Betotti dijo, para quedar bien, que su Zelda favorito es el Harvest Moon de Super Nintendo. Ah, ya. Sorcerer. Pues yo lo que más recuerdo y lo que más aprecio de este juego es la historia. Si bien es un tanto melancólico, trágico la historia del juego, me gustaba cómo te lo manejaban, todo el drama que había alrededor, y que a final de cuentas toda la aventura era disfrutable, tanto por los sidequests, por los ítems, por los calabozos, y sobre todo por los personajes que ibas conociendo en el juego. Era muy, muy memorable este juego. Yo lo conocí porque me lo prestaron por un tiempo, entonces pues me lo eché de corridito, y aunque por lo mismo no lo tuve por mucho tiempo, siempre lo recordé, siempre fue de los Zeldas que se me quedaron muy grabados en la memoria. Sí, es que dentro de los Zeldas es de los mejores Zeldas, ¿no? que hay. Yo tengo una pregunta, perdón. Me gustaría como una pregunta para finalizar, y esto es algo que no sé. A mí no me gustaría un remake de este juego, pero no sé qué opinan ustedes. No, creo que quedaría mejor una secuela. Así como el Link Between Worlds. Ay, no, una prefiero... secuela. O sea, no, secuela sí me lo matas. Que... Es que no sé. No sé, es difícil, sí, porque como es un sueño, y realmente, bueno, sí, ahorita ya que lo pensé mejor, es un Zelda que sí está hecho como para una pieza, ¿no? O sea, es ¡pum! Ya. Uh-huh. Empieza y termina su saga en el mismo juego. Más bien un juego inspirado, ¿no? En este. Uh-huh. Sí, digamos que con las mismas mecánicas, creo que ahí es una isla y es donde tienes que desarrollar el juego. Pero sí, que no fuera tan... ¿Pero a ti si te gustaría, por ejemplo, ver como un remake con estas gráficas del Zelda que tuvimos de...? Es que no remake. No, siento que no... Sino tanto para un remake. Uh-huh. O sea, sería como, okay, retoma la idea de que toda la historia se desarrolle en un lugar pequeño, ¿no? Como una isla, que no sea como, wow, ¿no? Mira el inmenso mundo que hicimos ahora de Hyrule. Uh-huh. No sé, Sorcer, si él opina que sí o cómo lo vea. Pues remake tal cual, así que agarren el juego este y lo hagan de nuevo. Tendría mis reservas, mas no me negaría completamente. Que sean un port HD. Por los pixelotes, así. No, lo mejoran gráficamente, nada más lo hacen HD. Lo puedes poner en en el emulador. Ajá, lo pones. Y pues ahí sí te da el. Pones el ISO. Pones el. ¿Qué es? El punto GS, el punto GC. En el emulador del Game Boy Player. En el Dolphin. Y ya lo ves como en HD en tu computadora. El pixel a todo lo que da. O ahora con el Retron 5, ¿no? Uh-huh. Pero. Falta el que no ha participado. No, Paco dijo que ahorita no puede. No. Más bien falto yo. Sí, es un... Bueno, es que ya comenté, ¿no? Que es... Incluso dentro de los Zeldas es de los mejores. Ahorita, gracias a Ubaldo, razoné el que sí es un Zelda que empieza y termina en él mismo. No hay... Para bien o para mal, no deja espacio a una secuela, porque pues despierta, ¿no? Y ya fue el sueño, no puede continuar al menos siendo el mismo sueño, ¿no? Ahí sí sería ilógico. Pero bueno, como siempre, a menos de que digamos absolutamente lo contrario, es un juego que sí vale la pena probar. Y pues vamos a pasar al corte musical, al segundo corte musical de la noche. Ya saben, con la música tienen que adivinar de qué juego vamos a hablar. Y el que adivina el juego, pues nos regala al final una canción que todos escucharemos. Así que Sosa, por favor. Thank you. Y Linketo BR fue el que le adivinó, incluso que le avergüenza adivinar el juego. Pero bueno, vamos a hablar de Sailor Moon Kukurin. Sailor Moon S, Kukurin. Ah, bueno, y para empezar a hablar de él, tenemos al buen Sorced, así que Sorced, por favor. Sí, bueno, más ahí me equivoqué tantito, es Sailor Moon S, Kukurin. Pues es uno de entre todos los puzzles que salieron de Sailor Moon. Y pues también hablando de este, pues en honor a que también se estrenó ya la nueva versión de Sailor Moon Crystal, entonces pues no estaba de más ahí poner este juego que además es muy adictivo, muy divertido. Un juego puzzle que se lanzó en 1995 para el Super Famicom por Bandai. Este juego, pues uno al principio pensará que se parece a otros puzzles donde es nada más de juntar Bejeweled. Bueno, sí, un poco Bejeweled, donde son así que piezas del mismo color y eliminarlas cuando se pegan, pero en primera, en este juego no puedes mover las piezas, sino están fijas, y además tienes que irlas destapando conforme van apareciendo, porque aparecen todas tapadas de blanco y vas a tener piezas de cuatro diferentes colores: rosa, amarillo, azul y verde. Como cursor vas a tener la pelota Luna Pi, que es la que vemos con el personaje esta Chibiusa o Rini para los de acá de Latinoamérica. Y en este juego, pues como en todos los de Sailor Moon, vas a escoger a tu personaje favorito de esta serie, que en este caso pues está basado en Sailor Moon S. Y aquí es muy importante mencionar que como está basado en esa temporada de esa serie, también el propio puzzle inserta muchos elementos y mucha de la lógica de esa historia. ¿Por qué? Porque aquí, aparte de ir eliminando los corazones hacia abajo del mismo color, el chiste es ir juntando los tres talismanes que van a ir apareciendo conforme vas bajando las piezas. Los tres talismanes, pues como aquellos que no sepan de Sailor Moon, pues son un espejo, una espada y un cáliz o grial que vas a irlos recolectando conforme lleguen abajo. Al principio el juego nada más te va a poner grupos de corazones de colores que vas a ir eliminando conforme se juntan o se hacen grupos del mismo color, pero ya más adelante te van a ir apareciendo ítems que van a influir en el juego. Por ejemplo, una varita de poder que va activar el poder mágico de cada Sailor, que va a ser diferente. Un broche que si lo activas y luego le das como que el botonazo a cualquier otro color, vas a eliminar las piezas de ese color. También va a aparecer una como moneda que la activas, y dependiendo del corazón del color del corazón al que aprietes después de activar la moneda esa, va a ser el efecto. Por ejemplo, puedes destapar todas las piezas que están ocultas, o puedes ocultar todas las piezas del rival, o puedes intercambiar líneas con el rival, cualquier línea que se te pegue la gana, y cosas así. Y aparte, como este juego es versus todo el tiempo, te vas a estar enfrentando contra alguien, pues también está mucho el elemento de ir saboteando y de ir defendiéndote del rival. Entonces es muy competitivo, a veces hasta puede ser frustrante si el rival es muy manchado. Y además de que también insertan enemigos que son esas semillas que aparecen en Sailor Moon S, que si dejas que se peguen con el talismán que vas a ir bajando, esas destruyen el talismán y pues te echan a perder el juego. Entonces es un juego que tiene muchos elementos creativos y mucha variedad de movimientos de ataques tiene mucho espacio para manejar mucho la estrategia. Entonces le metieron mucho coco a este juego, y bueno, ya más adelante iremos hablando de los poderes de las Sailors, porque cada uno va a ser diferente y va a hacer diferentes cosas en el juego. Yo tengo una pregunta, porque okay, ¿no? Cuando seleccionas, destruyes todas las piezas donde esté tu cursor que sean del mismo color juntas. A veces se destruyen piezas que no estaban destapadas. O sea que son del mismo color, pero no hay forma alguna de saber si eran verdaderamente el color o solamente el juego dijo como, ¡ay, sí, no también cuesta, destruye, ¿no?, estas! Ajá. Por lo regular, o sea, es de pura chiripa que sí son del color y las elimina. Pero eso es, o sea, cuando están pegadas. Porque, por ejemplo, si de repente hay una pieza que está a dos espacios ocultos más para allá... No, la elimina. Ah, lo que pasa es que yo estaba viendo... Mira, yo la verdad no conocía este juego y estaba viendo ahorita precisamente un gameplay. Y lo que yo estoy viendo, por ejemplo, es que tienes una cuadrícula de corazones y tú tienes un gato, ¿no?, que es de la serie, más que yo nunca... No ubico ni los nombres bien. Creo que es Luna, pero no sé cómo se llama el otro gato, ¿no? Luna Pi es la pelota que traía esta chivisa. Entonces, la idea es precisamente, Cosmo, con lo que comentabas, ellos lo que están haciendo es, no descubren, digamos, como que a nivel vertical, las que están en los extremos. ¿Para qué? Bueno, para que ellos como que van a la mitad, como en una torre a la mitad, y entonces ya quede como un contorno, y cuando aprieten un botón para destruir los colores, digamos, como que haya más probabilidad de que descubras o también elimines algunas que estaban ocultas de ese color, pero pues no lo sabes. Es como que creo que también es como parte de la estrategia que tienen, ¿no? Tratar de no descubrir todo. No sé si te dan más puntos por las que no estaban descubiertas, si eran de ese color o algo así. Ahí sí estoy perdido, ¿no? En sí, los puntos no se manejan puntos. Es más que nada ir bajando lo más rápido tus piezas y también ir eliminando algunas piezas que te estorben o ir saboteando a tu rival. O sea, más que nada es ir bajando lo más que puedas y más rápido. Y obviamente, como en todos los puzzles, si encadenas un combo, perjudicas a tu rival. Como que era muy distinto a todo lo que había de puzzles en la época, ¿no? Uh-huh. Porque en esa época teníamos Tetris Attack allá en Japón, que era Panel Dupont. Panel Dupont. Que para mí es el mejor puzzle ever, así. Se me hace bien adictivo, bien rápido, bien chingón. Pero este es como que bien distinto, porque había mucha parte de suerte, se me figura a mí. O sea, estaba la suerte de lo que tenías en tu cuadrícula de corazones y de lo que tenía el oponente, ¿no? Entonces es un poquito random, no sé cómo lo vean ustedes. Es que es como cuando estás jugando con alguien, ¿no? Y que tú tienes como tus combos de pelea y llega la otra persona y empieza así como a presionar todos los botones como estúpida, así, ¡ah! O como estúpido, ¡ah! Y te gana, ¿no? Entonces, como que este elemento, este juego tiene eso de, ah, pues sí tienes un poquito de estrategia, pero al final de cuentas va a ser más al azar, más random, en cuanto se arriesgue una persona de decir, ah, pues lo voy a hacer más rápido que todas las combinaciones o los castigos, porque pues no voy a descubrir toda el área y me la voy a jugar, ¿no? Sí, ¿no? Tiene el gran factor suerte que pues todos los pozos de piezas cayendo lo tienen, ¿no? Pero incluso en la forma de resolver los puzzles necesitas mucho mucha suerte. Ajá. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Sailor ¿Cómo Moon? Llegaron a este juego? Ajá, no a este juego. Ah, que cómo lo encontramos, cómo lo conocimos. Sorcerer fue el que lo puso. Sí, yo por investigando de juegos de Super Famicom, de Sailor Moon. Uh-huh. Fue de los primeros que me topé y la verdad una vez que lo empecé a jugar me clavé un montón con este juego. Y aquí también hay que decir que el juego, o sea, sí, el objetivo es ir bajando corazones, pero también tienen que ir viendo cómo va cambiando ya conforme vas avanzando el juego, porque te meten un chorro de ítems que ya van a modificar tu modo de juego, porque tienes mucho que planear cómo vas a usar cada ítem, porque un ítem puede tener varios usos a la vez. Entonces tanto te pueden ayudar como te pueden perjudicar. Y también está pues la estrategia de que o avanzas tu columna para irla bajando, o perjudicas a tu rival porque ya va a conseguir alguno de los talismanes de los tres que tiene que juntar. Entonces a veces es obstaculizar a tu rival para que te dé tiempo para alcanzarlo y que no te gane. No, y los mismos poderes de cada Sailor Scout eran como que diferentes. Te tapaban, o sea, te cambiaban las fichas, ¿no? O sea, las cambiaban de colores o te las congelaban, por ejemplo. Sí. Creo que Mercury te congelaba por un tiempo las fichas, ¿no? No las podías mover. Sí, no las podías voltear, estaban si estaban cubiertas se quedaban así por un rato. y tenías que trabajar con lo que tenías. Entonces, a ver, nada más ahí les va una explicación de qué hacía cada poder. De Sailor Moon te destruía un bloque de piezas juntas. Sailor Mercury, pues como dijiste, te congelaba todas las piezas y no podías hacer nada. Sailor Mars te destruía piezas, pero ahí muy dispersas. Sailor Jupiter te echaba los rayos y te bloqueaba algunas piezas que no podías mover, interactuar con ellas, pues. Sailor Venus era muy manchada porque esa te destruía piezas, pero no solo los corazones, sino si tenías algún poder, también te lo destruía. Tuxedo Mask simplemente era fastidioso porque se paraba enfrente de tu espacio, el personaje, y te tapaba la visión. Sailor Chibi Moon lo que hacía era te ponía unas sombrillas arriba de tus piezas, y por ejemplo, eliminabas una pieza de una columna y esas sombrillas impedían que bajara más piezas. Sailor Neptune lo que hacía era prevenía que ya no te salieran nuevas piezas por un rato, o sea que nada más trabajabas con las piezas que tenías en la pantalla. Uranus lo que hacía era te bloqueaba o te eliminaba una columna y trabajabas con menos columnas. Sailor Pluto lo que hacía era se apoderaba de una de tus columnas y la hacía como de su propia área, y entonces te reducía el espacio y aumentaba el espacio de ella. Y Sailor Saturn era pues la más manchada porque te echaba esos huevos como malignos que podían destruir otros ítems, te los plantaba ahí y te empezaban a destruir los talismanes que tenías que juntar. Que de hecho estos huevos eran los Diamonds, ajá. ¿Cómo se llamaban? Sí. Los monstrillos malos de la caricatura. Sí, que en esa época, ahorita que dices que Sailor Saturn era la más manchada, pues que era el último jefe, ¿no? Era la mala de... Sí, de la serie, de hecho. Era la destructora de planetas, ¿cómo le decían? Yo no me acuerdo, sí. la que destruía todo, pues se cargaba a todos. Ok, y fíjate que otra cosa curiosa, bueno, en aquella época era curiosa, era que los personajes estaban en modo chaparro, ¿no? Sí, o sea, había muchos juegos de Gundam... Ándale, Chibi. Y había muchos juegos de Gundam que empezaron con ese estilo, ¿no? Desde que salieron los pero que eran... también Puyo Puyo tenía su Chibi Art. Uh-huh. Ah, sí. Pero es que este juego fue hecho por Manpresto, creo. Y si no mal recuerdo, esta gente también hizo los Super Robot Tyson. Uh-huh. Y ellos utilizaban ese estilo así de monos Chibi. Era Bandai el que hizo este. Ah, ok. Sí, pues es parte de Bandai, creo. Pero de hecho hubo un tiempo en que Capcom adoptó mucho este tipo de arte, como para Puzzle Fighter y el ¿qué es? El Gen Fighters, ¿no? Uh-huh. Que era todo chibi y era así como... De hecho, cuando lo vi este juego me recordó mucho a Puzzle Fighter, aunque me gusta más Puzzle Fighter en lo particular. Uh-huh. Pero no es un mal juego, digo, te tienes que acostumbrar un poco a la dinámica, al estar esperando las piezas correctas para poder acercarte a tus tres ítems necesarios para vencer. Pero casi como si son como Sorcerer, que les gusta este tipo de puzzles y así, yo creo que sí les va, sí los va a enganchar. En lo particular creo que Tetris Attack, como dijo Miguel, es mucho mejor, pero pues son cuestión de enfoques básicamente. Es que también yo pienso que este juego buscaba ser no nomás una copia al carbón de otro juego con una licencia de Sailor Moon, ¿no? Fanservice, es puro fanservice. Todos los juegos de Sailor Moon son fanservice. Todos son malos. Algunos no. No, casi la gran mayoría. No todos son malos, ¿eh? No todos son malos, pero este no lo considero malo, la verdad. No es de mis favoritos, pero no lo considero malo. La verdad es que es bastante bueno. Pero te digo, por lo menos no era como ese juego que lanzó Capcom de Tetris, ¿no? Que era pues, vilmente con las franquicias ahí de nomás traía Mickey Mouse y ya era Tetris con Mickey Mouse. Sino que tenía como su propia identidad el juego este, así lo veo yo. No, pero ese Tetris de Mickey Mouse sí tiene modos diferentes de jugarse, ¿eh? Tiene como tres modos diferentes de jugarse. Sí, ya sé, pero es más Tetris. Oye, Goku, gracias. Sí, ya sé, pero no me destruyas mi punto, Ego. No, o sea, ser. Sí tienes razón, pero a lo que yo me refiero es que es Tetris, pues, aunque tenga diferentes cositas. uh-huh. es más Tetris. Y este juego es como que otra cosa, aunque sí es de piecitas y cosas así, pero digamos que cambia más. O sea, no sé. No, sí, sí, es este mi punto. ¿Sabes qué es lo chistoso de este juego? Por ejemplo, lo que decía, ¿no? O sea, igual y puede ser más divertido panel de Pong o lo que sea, pero si tú lo ves de alguna manera u otra, este es el tipo de juegos que a mí me llama la atención. O sea, de hecho, qué bueno que habría conozco este juego, pues porque me llamaría la atención jugarlo y precisamente ver, ¿no? Como que si me gustaría jugarlo con alguien más, etcétera. Más que nada por la dinámica, porque pues yo trato de pensar en un puzzle que tenga esta dinámica similar como se presenta y no veo ninguno en América que yo conozca. Digo, tampoco soy como un, sé de los puzzles, etcétera, ¿no? Pero no hay nada así como que digas, ay, ni como un plus en algún juego me apareció. Entonces, si es una razón por la cual decir, oye, pues este se puede importar o se puede tratar de jugar en emulador o lo que sea y te va a dar algo diferente que no has experimentado al día de hoy, ¿no? Y eso es algo muy, muy fresco. Sí, porque es muy distinto, pues, o sea, uh-huh. la verdad sí es diferente a todo lo que se conoce, y pues tiene el plus de que si les gusta Sailor Moon, pues les, si les gusta, les va a gustar. Uh-huh. Y además algo rescatable y muy importante de este juego es que, por ejemplo, en muchos puzzles metían luego los personajes nada más como para ponerte ahí un contrincante que no fuera anónimo, que tuviera una cara. O sea, no afectaba en más con quién te enfrentaras, o sea, los personajes en sí. Y eran pocos los, y este es de los pocos juegos que sí importa mucho qué personaje te enfrentes y qué personaje estés usando, porque va a cambiar mucho, sobre todo la forma en que los son sus ataques. Entonces, pues ahí también es de cuál, ahí sí es de cuál te acomodes mejor de personaje. Uh-huh. Que obviamente yo iba a utilizar a Sailor Mercury, ¿verdad? Porque es el mejor personaje de toda la serie. Bueno, ahí yo uso, por ejemplo, Sailor Jupiter. Es Sailor Jupiter, chavo. ¡Hala! Les gustan las grandotas karatecas para que les peguen. No, pero sí, lo que decía Surser, ¿no? Que, o sea, el escoger un personaje no es nada más como, bueno, para saber qué quién es quién, sino sí tienen sus diferencias bien, bien marcadas. ¿Tú conocías este Cosmo? No, también... ¿Y te llamó la atención o...? Al principio, los primeros dos movimientos que quise hacer fue intentando hacer como Bejeweled, fue como de, no, pues vale, ¿no? Mueve para juntar tres y destruirlas. Ya que entendí que, ok, ¿no? Son todas las del mismo color que estén juntas. Uh-huh. Pues sí me quedé un buen rato jugando, ¿no? Porque es divertido, ¿no? Que es lo más importante en un juego. Mucho más que la historia o cosas así, pues el factor diversión siempre es así lo principal que debería tener un juego, ¿no? Confirmado, este para YouTube, Cosmo jugando. Sí, con 9 ahí, vamos a hacer nuestro Let's Play. Ah, muy bien. De hecho ahí también dice el que le adivinó Linketo BR o BR. Que por cierto, ve poniéndonos ahí tu canción, ¿sí?, de YouTube para ponerla al final, si no, porque ya, en teoría ya se nos está acabando el tiempo. Sí, en teoría casi te quedas sin canción. Lo que decía es que él sí lo conocía, el juego, era nada más su comentario. Y sí, o sea, ahí, para que nos pagues tu canción también. De hecho, Link estaba haciendo una Sailor Moon, según yo, en el servidor del Desucraft, pero no sé si ya la acabó. Yo hice a quote en The Cave Story. Ajá, sí lo vi, está increíble. Oigan, ¿y si les gustaba la serie de Sailor Moon o de plano eran... No, de nada, sí. De eran plano. Apretados. Eran de esos que decían, sí, ¡es que es para mujeres! Era de la época en que había buenos mangas en la tele. Y no ves ahora Dora y esas cosas. Yo sí, no lo vi. Yo Cosmos nunca todavía no nacía. No, y nunca lo vi en la tele porque, no sé, no me llamaban tanto la atención la animación japonesa, era como, ah, órale, ¿no? Y no nunca me llamó la atención ni Dragon Ball, ni Caballeros del Zodiaco, ni nada de eso, era como, no es mi estilo, ¿no? Y es que además muchas series de anime en tele abierta, ahorita ya son de esas series que te quieren vender algún juguete. Uh-huh. Hay chavitos que están compitiendo con, no sé, Beyblade, por ejemplo, hay sus trompitos. No sé de qué hablas, y Max Steel no tiene ese tipo de cosas. Sí, ay, no, bueno, nosotros tuvimos la las animaciones gringas siempre han sido eso, ¿no? Acuérdense sí, que sí. Les des. Sí, pero, o sea, los anime ahora también, los que están trayendo no. Son puros de esos. En lo particular, creo que hace mucho tiempo tuvimos muy buenas series, que estaba Sailor Moon, Ranma, Dragon Ball, las Dragon Quest, bueno, Santos de Fly, Slam Dunk, teníamos básicas. Los Supercampeones, teníamos ya en cuestión de las Tortugas Ninja, los Cazafantasmas, los Thundercats, los Halcones Galácticos, grandes series que de hecho ya se perdieron hace mucho, y que ya los chicos, bueno, los niños de ahora ya no ven nada de eso, y creo que sí les hace falta un poquito. No, hombre, ahora hay cosas tan horribles en la televisión. O sea, hay mucho programa de live action, pero con cero contenido. O sea, así de plano, pura deja basura. El cero contenido. Ah, horribles, están horribles. No, y espérate a ver los que ya son en animación 3D, como en Discovery Kids, que mi sobrino lo ve. Híjole. Saca la arena, Góngora, saca la arena. Horrible, horrible. No, pues mira, yo lo único que puedo decir es que vean el nuevo, la nueva versión de Sailor Moon, está suave, a mí sí me gustó. Sailor Crystal, sí. Mucha gente, yo leí muchos tweets y mucha gente que, no, es que no, no, está horrible, y no sé qué, y la animación. Yo no noté por ningún lado eso, la verdad, o sea, se quejan de que la animación es en 3D. Señores, bienvenidos al mundo donde les sale más barato hacerlos en 3D y la verdad no se ve mal, o sea, no entiendo cuál es el problema. Y si vieron el o sea, si han leído el manga y vieron la primera versión que salió en anime, no hay mucha diferencia. El primer capítulo es muy parecido, uh-huh. Solo le quitaron los extra que no tienen nada que ver, o sea, que nomás están ahí para los media hora, ¿no? Sí, como a final de cuentas, como aquellos que conocemos, pues esta es una adaptación ya más fiel al manga. Entonces, pues obviamente va a tener sus diferencias de como la conocían. Y de hecho va a tener un tono más serio la historia. Oh, sí. Mucha muerte. Morphy mencionó Samurai Jack ahí en el chat. Y yo nada más digo que esa serie no puedes mencionarla tan fácil y tan tranquilo. Eso yo siento que es una... Está sobrevaluada. No sé. No. Yo no sé qué es lo que le ven los gabachos. Choca la sorcera. Somos dos. No, oye, pues yo tengo el juego de Samurai Jack, es el de Play 3, ¿no? No, ese es Samurai Afro. Afro Samurai. No, Samurai Jack, ponle pausa. Ajá. Y nada más ve un cuadro. Los fondos y digo, igual los personajes no tanto, pero los fondos es un super trabajo y la neta el estilo de animación. Ah, ya sé cuál es. Ya lo es vi. Un de hecho por eso lo cancelaron porque era carísimo hacerlo. Pero nada más tiene arte, nada más tiene arte, no tiene contenido. Es que seguramente lo viste. Está bien acartonada la historia. No. ¿Has visto Es que de hecho así es el estilo, o sea, es como las chicas superpoderosas manejan un estilo igual. Pero las chicas superpoderosas al menos eran graciosas. Te reía de toda la parodia. Lo viste en la tele y por eso seguramente no te llamó la atención. En la tele estaba súper censurado y súper cortado y editado y feo. Velo, consigue la serie en DVD o en YouTube o algo así y velo completo. En serio, es una maravilla, para no usar lenguaje vulgar de caricatura. Yo solo te voy a decir que tiene... El Dios sí lo aprueba, así que hay que verlo. Sí, sí, sí. Si lo aprueba Dios, ya valió. Si lo aprueba Dios, no hay nada más que decir. Palabra de Dios. Fue el capricho de Yendi Tartabovsky. Y bueno, creo que el Linketo no nos va a poner la canción, no la puso. Entonces, pues bueno, vamos a pasar a las despedidas así sin canción, ni modo. Vamos a empezar despidiendo a toda la gente que nos acompaña hasta el final. Tenemos ahora sí a bastantes. Tenemos a Alex Roth, a Alex Wayne, a Betote, a Virgica, a Canry Load, a Choco Chocorito, a Christy, a Dios Dinero, a Futuro Hello, a Gent Mick, a Lencho Moreno, a Linketo BR, a Los Tinjados, a M. Medina, Monkey 03, Morphy, a Silver y ya. Ah, mira, dice Losting House que por ahí hay rumores que Yendi Tartakovsky quiere terminar la serie en forma de película. La verdad, se lo merecería. Bueno, vamos a empezar con que se despida Retro Miguel. Y anuncios y todo. Mata, quieras, ¿cómo? Mata todos los gatitos que quieras. Mata gatos, mata gatos. Se los cargamos a Mencos, güey. Bueno, primero que nada, un saludo a toda la gente que estuvo aquí con nosotros durante, creo que hora y media. Gracias por escucharnos, gracias por pasársela chido. Chilo, perdón. Se me pega por los amigos chilangos del Dezucas. Y, ¿quién me está hablando? Perdón. Entonces, pues les quiero agradecer mucho la invitación, como siempre. Estuvo muy, muy chila la plática, todo el rollo. También quiero mandarle un saludo especial a Cristi, que dice que está jugando. Y ya ven que cuando juega, pues ni nos pela, ¿no? Ni nos pela, la verdad. Estaba hablando de sexo en el chat, Cristi. Ah, no, Cristi estaba hablando de algo de Animal Crossing o algo así. Que está sacando cangrejos. No, está sacando escorpiones, pero que si Animal Crossing era mejor o igual que Harvest Moon, y estaba ahí toda la discusión. Ah, ok. Y la verdad, pues estos juegos que de los que hablamos son muy buenos. Jueguenlos, pruébenlos, conozcan un poquito más, no sé, y conocen qué bueno, la verdad, por ahí adivinaron que este era un juego de Zero Moon, está muy chido. Y para la gente que le interesa hablar, escuchar de juegos retro, al igual que aquí en el flashback, pues tenemos el Retrocast, ¿no? Que ahí estuvieron el buen Kike Kabuto, un saludo donde quiera que esté, y el buen Cosmo, y pues en el final de temporada, ¿no? Que ahorita el Retrocast pues está en descanso, vamos a durar en descanso un mes, pero a partir de, no sé, los primeros días de agosto, el primer domingo de agosto, vamos a regresar con la cuarta temporada, y la pueden escuchar en pues ahí en facebook.com/elretrocast. Ahí nos encontramos, ¿no? En nuestro Facebook recibimos todos los episodios, y también avisamos cuando vamos a grabar, porque también hacemos en vivo ahí en Mixler, ¿no? Los domingos a las 6 de la tarde acá de Chilolandia, o 8 de la noche de allá del sur, de allá del centro, perdón, del centro y sur de la República Mexicana. Y pues de nuevo, muchas gracias. Y vayan a la de su posada, porque acá el ego va a gastar mucho dinero. Va a tirar los billetes como el mono. Ahí convencen a Cristi de que vaya, que no le saque, que no le saca tecas. Que no sea calambre. Creo que se me fue saludar a Morphis, y sí, ahí va también la mención de que él también nos acompañó hasta el final. Ubaldo, también tú mata a todos los gatitos que quieras. Y se los cargamos a Mencos. Mejor de esta noche. Tu conciencia. Seguramente en su podcast está en este momento matando gatos, así que no me voy a sentir mal. Bueno, yo soy del Dezucast. Por ahí a la banda que me estaba troleando, que decían que sí se compra del Dezucast, era yo el que le estaba diciendo: ¿Quién es del Dezucast? Hoy sacamos análisis de Dark Souls 2, porque Link adivinó el URL. Entonces, felicidades a Link una vez más. Y también nosotros tenemos otro podcast, que es el podcast Adimensional, que voy a poner el link por aquí para que se mueran bien esos gatos, donde contamos historias de terror que manda la comunidad, y también alguno que otro tema de repente cuando se presta y podemos hacer la investigación. Entonces está padre para que manden sus historias de terror, y pues las pueden mandar en audio o las pueden directamente escribir, y ya nosotros las leemos sin ningún problema. Y también, aprovechando para matar gatos, pues a toda la banda que está aquí de podcasters, recuerden que el 13 de diciembre vamos a hacer en la Ciudad de México la de su posada, donde va a ir pues gente también, pues aquí yo me imagino que Dios va a ir, espero que nos ilumine con su presencia. Sí. ¿No? Realmente me llevan a la de su posada porque nada más van a comprar garrafones de agua y quieren que los convierta en vino, ¿no? Realmente esa es mi los tienes que convertir en cerveza, no podemos meter vino, pero cerveza sí van a vender. Okay. Oye, Cosmo, pues vas a empezar celebración de cumpleaños desde el 13, ¿no, güey? O sea, van a ser 12 días años hasta el 25. Digo, realmente las posadas empiezan el 16, ¿no? Pero vamos a empezar 3 días antes, no hay bronca. Dice Betoti que hablo chistoso. Y también Morphy me pidió un saludo, entonces un saludo. Sí, de hecho a Dimensional le pusimos el nombre por la fisicomunidad famosa. Y entonces la idea es, en un vamos a hacer otro video nada más explicando toda la dinámica de su posada, pero va a venir gente de Monterrey, va a venir Arturo del Power Golf Podcast, va a estar también Retro Miguel, Sorcerer también, por favor, por ahí, toda la banda que está aquí con nosotros, pues está súper invitadísima, ¿no? A ir y obviamente pues a compartir, nada más que estás pidiendo confirmación en la página dentro del Dezuka sin ningún problema, y pues más que nada para poder obviamente dimensionar bien, ¿no? Qué podemos dar y qué no podemos dar, y pues también estamos juntando firmas para que Cristi por ahí se aparezca. Dice que sí va a ir, entonces ya, Miguel, no vas a tener que, ya no tenemos que negociar contigo que le compres el boleto a Cristi. Oye, dicen que si vas a invitar al güey este de la moto que cazaba fantasmas, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Carlos Trejo. ¿El de Cañitas? No, él no está invitado, es pura banda cool de podcast. Pero estaría bien cool que lo invitaras a la dimensional, ¿no? Para que te burlaras de él. No. Pero ¿sabes quiénes son bien mis compas? Hay otro podcast que se llama Autopsia de la Psique, que tienen un muy buen podcast, pero ellos hacen como una labor más de hablar sobre un tema 30 minutos y lo botan, pero dedican obviamente cada podcast a un tema, no comparten historias de la comunidad ni nada así. Entonces, ellos también están muy padres, recomiendo para esas sesiones donde tienes que como que quemar tiempo y estar jugando Minecraft, y entonces está muy bueno. Para esa gente que pasa algunas horas dentro de cuevas, dentro de retos, creo que le hubiera servido. No cuando estás intentando grabar un programa. Ok, Sorcer. Sí, pues gracias, ya saben, creo que ahora estuvo bastante variado, bastante dinámico este programa. Y ahí pues agradeciéndoles a los que nos acompañaron en el chat, en el por Twitter, y también a los que nos están descargando por iTunes y por iVoox, muchas gracias. Ya saben, dejen sus comentarios ahí en la sección de podcast, y también ahí pues hacerles la recomendación, ya que pues metimos Sailor Moon, pues que vean Sailor Moon Crystal en Crunchyroll, está gratuito, entonces pues ahí para que los apoyen también ahí, que ellos hacen su esfuerzo por traernos anime. Entonces, pues, véanlo ahí. Y bueno, yo nada, recordarles que me pueden contactar como SocerZ en todas las redes sociales. Mi canal de YouTube, SocerZZ. Y ya que hablamos también de Sailor Moon, pues que ahí, aparte de muchos videos de anime, una de mis series, de mis sagas principales de videos que estoy poniendo es la historia del anime de Chicas Mágicas, donde estoy cubriendo todas las series de Chicas Mágicas de todas las épocas. Ahorita ya voy en la parte 15 y sigo trabajando hasta llegar a las actuales, entonces ahí también para que se dé una vuelta ahí. Y bueno, ¿cuántas cajas de Kleenex llevas? Oye, Cosunas, agregar lo de la celebración del cumpleaños del abuelo. El 26 de julio vamos a estar a las 3 de la tarde en el Museo de la Cerveza, en el centro de la Ciudad de México. Por ahí, por favor, ven con nosotros, Cosmo, y pasa un rato ahí molestando al abuelo, ¿no? Sí, todos somos Julio. Muy bien. Y por último, Paco. Paco. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, muchachos, aquí al Flashback. Hoy esto muy comentado con dos expertos en el tema, bueno, casi todos en Zelda. Sabes que yo soy muy nuevo en el tema de jugar Zelda, pero estoy jugando Zelda Barquito, pero pues ahí la llevo, ¿no? Ya llevo unas cuantas horas. Otro de los temas importantes es que el fin de semana tenemos Evo, vamos a tener cobertura desde el viernes, el sábado y por supuesto las finales el domingo, que voy a estar yo todo el día. Por ahí si gustan conectarse, ya tenemos la pestaña habilitada para el Evo. Vamos a estar ahí comentando todos los torneos, todas las categorías. Y a ver qué nos acontece este fin de semana, que se pone bien bueno en las retas. Ojalá que algún mexicano ahora sí gane en el KOF. Digo, en Street Fighter pues sí la veo pelada, pero en el KOF sí se puede, porque varios son... Aquí somos muy coferos. También les recuerdo que tenemos especial de un juego muy particular en agosto. Cumple 20 años. Ahí se hacen bien sus cuentas, pues sabrán cuál es. Entonces, pues nada más, gracias por acompañarnos. Acuérdense del Evo. Ahí también estamos subiendo artículos nuevos para que los chequen, recordando al Evo 2013. Y bueno, un pequeño resumen de lo que se vendrá este fin de semana. Gracias y que tengan buena noche. Ok, y por último, pues yo soy Cosmo300, así me pueden encontrar en todos lados, en especial los invitaría a que me busquen así en YouTube. Pues su dieta más cercana. Ajá, sí. Siempre hay una imagen mía grandota ahí en las iglesias. Y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Twitter, @resetmx, facebook.com/reset.tv, resetmx.com, que es la página, al igual que el canal de YouTube, resetmx. Que vayan y escuchen a los tres gordos bastardos, al Retrocast y al Desucast. El próximo lunes tenemos como juego conocido Super Punch Out. Así que ya por ahí, para que vayan preparándose, poniéndose sus guantes y todo para el programa del lunes. Y no sé, creo que ya no debo nada, ¿verdad? Ah, bueno, si nos están escuchando en vivo. Si nos están escuchando en vivo, al parecer va a haber after, entonces quédense. Si nos están escuchando grabados, intenten darse una vuelta y escucharnos un día en vivo. Se pone bastante, bastante padre aquí en el chat y hay la posibilidad de que haya after. Entonces, pues ya. Nos escuchamos el próximo lunes. Adiós, gente. De hecho. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.